La tecnología avanza. ¡No! Pero el humano no. ¡No! ¡Voy a matarte! ¡No! ¡No lo hagas! ¡Aléjate de eso! Somos simios inteligentes y siempre queremos las mismas cosas. Comida, refugio, sexo. Y en todas sus formas, escapar. Bienvenidos. Están escuchando el Lobos Podcast. Cyberpunk, pensamientos y tecnología. Una de las cosas que impulsa a los seres humanos es la inevitabilidad de la muerte. Bueno, yo a veces me pregunto, como bueno, ¿y qué se sentirá ser mujer? Con todo incluido, ¿no? Con todo incluido, el tema mensual, sí, claro, hormonal. Exacto. Yo en ese sentido, de pronto sí me gustaría experimentar una funda mecánica. Venga, la vida es más que células. La vida es más que carbón alterado. Lobos Podcast. Analizamos el cine, las series y el entretenimiento desde un punto de vista diferente. Bueno amigos, reciban un cordial saludo. Soy 01 enviando una nueva señal pirata hacia la Matrix desde Bogotá, Colombia. Y en esta oportunidad es todo un placer conversar con mi buen amigo Sharek. ¿Cómo estás? Hola 01, muy bien, gracias. ¿Qué tal le pareció esa serie de Netflix, Altered Carbon? Altered Carbon me gustó mucho, la verdad. El concepto, muy interesante. Me pareció muy bien llevada, me gustó también la fotografía, cómo llevaron la historia, sí, en general me gustó mucho. Muchos de los que hemos visto esta serie nos ha gustado bastante ese concepto, sobre todo para nosotros los que somos amantes del cyberpunk. Recordemos que acá en el Logos Podcast hemos hablado bastante de esta temática y en esta serie se ve representado las principales características. Un futuro distópico, tenemos alta tecnología, tenemos transhumanismo, tenemos las megacorporaciones, tenemos un protagonista nihilista que quiere combatir al sistema y bueno, se va dando cuenta de ciertos elementos para descubrir una verdad. Esos son como a grandes rasgos los elementos principales del cyberpunk que también se ven reflejados en esta serie de Altered Carbon. Y bueno, tenemos uno de los temas principales que son las fundas. ¿Usted qué tal le pareció este concepto propuesto por esta serie de Netflix acerca de poder traspasar la conciencia de un cuerpo a otro? Pues me parece un concepto muy interesante, ¿no? Pues de pronto, claro, un poco alienígeno para nuestra actual condición, ¿no? Pero sí, pues interesante pensar que ya... ¿Cómo así alienígeno? Alienígeno, o sea, me refiero que es muy ajeno a lo que pues, tenemos ahora, ¿no? Pues uno nace con un solo cuerpo y en cierto modo se identifica con el cuerpo y el cuerpo se vuelve también uno. Sí, es algo pero que uno no puede conocer porque actualmente no existe esa tecnología, solo nos queda especular. Sí, pero pues me parece muy interesante pues ese concepto de pensar que el yo, que la esencia de lo que es uno, pues va más allá que del cuerpo y es más bien como la conciencia y todo eso que surge a partir de eso. Entonces eso me pareció interesante, pues del tema de poder cambiar de cuerpos. Esta es una pila cortical. Como ciudadanos del protectorado, todos tenemos uno, que nos fue implantado al año de edad. Dentro se encuentra la mente humana pura, cifrada y guardada como DH. Digitalización humana. Tu conciencia puede ser descargada en cualquier pila, de cualquier funda. Incluso puedes transferirte en minutos a una funda donde sea el Osiris Worlds. La funda es reemplazable, pero si tu pila se destruye, mueres. No volverás de la muerte verdadera. Ah, bueno, perfecto. Usted, si tuviera la oportunidad de cambiar de cuerpo, ¿lo haría y bajo qué circunstancias? Uy, no sé, no. Pues de pronto si pudiera clonarme a otro cuerpo igual al mío, pero mejorado sin defectos genéticos. Para que sea inmune a muchas cosas mortales, por así decirlo. Sí, no, y no solo eso, sino pues de pronto ahí cosas que a uno no le gustan. Por ejemplo, en mi caso particular, pues a mí siempre me ha costado como mucho la actividad física y todo, entonces... O sea, ¿se potenciaría de pronto que músculos o algo así? Sí, claro, sí, pues vamos como tratar de mejorarme, pues no solo en esa parte, sino pues que si uno tiene un cerebro más apto, pues también podrá tener mejores capacidades mentales. Entonces, pues sí, me parecería interesante. Pues yo creo que yo me sentiría muy raro en el cuerpo de otra persona, o sea, o en otro cuerpo diferente. Está como uno muy identificado en cierto modo con el cuerpo, ¿no? Pero sí, me parecería extraño estar en otro cuerpo. Logos Podcast, Cyberpunk, pensamientos y tecnología. Fija su mirada allá donde no hay nada, perdida en un mundo lejos de aquí. Ideas, reflexiones. Esto es lo que nos plantea esta serie de Netflix acerca de los cuerpos, y vemos principalmente a un protagonista que básicamente ha sido reanimado, resucitado en este futuro, prácticamente como unos 250 años después de su muerte original, y vemos cómo ha sido revivido para prestar un servicio. Básicamente lo tienen para descubrir o resolver un caso, que esto también a veces se ve bastante en el cyberpunk, que es resolver casos o el aspecto policíaco en muchas medidas de acá en estas historias. Entonces básicamente lo que tiene que hacer es resolver la muerte de la persona que lo revivió, un millonario, el dueño de una megacorporación muy importante, y tiene que empezar a indagar, empezar a resolver pues diversos misterios, hasta que ya a lo largo de una serie de hechos, capítulo tras capítulo, pues nos damos cuenta cuál es la verdad detrás de su muerte. Entonces que de cierta manera pues ahí tuvo como muchas variantes, muchas aristas para llegar a la verdad. Entonces en este, ya como la historia de esta serie de Altered Carbon, ¿qué tal le pareció, Charek, esta propuesta de resolver este caso y cómo se resuelve al final? Bueno, pues la historia me pareció, pues sí, digamos que es como típica historia detectivesca, pero por la misma naturaleza lo que muestran en la serie, pues es un tanto paradójica, ¿no? Porque es como tratar de resolver lo insolucionable, pero finalmente sí encuentra pues una solución muy lógica al asunto, ¿no? Y entonces pues digamos me gustó en ese sentido, pues que es como un formato interesante de la cuestión investigativa, pero me gustó más todos los cuestionamientos filosóficos que se va haciendo el protagonista a medida que va ahondando más en la verdad que busca descubrir. Sí, eso fue lo que más me gustó de la serie, verdaderamente. Exacto, y sobre esos planteamientos, por ejemplo, uno de los que personalmente voy destacando, pues que obviamente los que vayamos recordando, por ejemplo, el tema de la inmortalidad y el tema de las clases, el clasismo. Entonces él menciona que solamente las personas de élite, que no dista mucho de lo que vemos en nuestra actualidad, solamente las personas de más recursos podrían llegar a vivir muchos años. Esto me pareció pues tremendo, porque es, no sé, es como estar siempre controlados por los mismos que tienen los recursos, la gran mayoría de recursos del mundo, y de igual manera reinvierten esos recursos para continuar perpetuando su vida hasta ser casi inmortales. Esto sí me pareció tremendo, porque a la larga las de las clases bajas, los pobres entre comillas, pues tendrían una vida normal y que se va a caducar. Temo que está totalmente destruida, disco fracturado, así dijeron. Entonces, ¿cómo...? ¿Ha escuchado del almacenamiento remoto de la digitalización humana en su totalidad? Sí. Pero nunca había conocido a alguien con tanto dinero para costearlo. Bueno, eche un vistazo y dígame qué ve. El satélite del protectorado. Del nivel militar. Ah, es de nivel militar, pero no es el protectorado, es mío. Cada 48 horas, mi pila es transferida en automático a él. ¿Así que su ser actual no tiene memoria de lo que pasó? No, quien me haya matado jaló el gatillo 10 minutos antes de que mi copia se guardara. Y todos sus recuerdos de esas 48 horas se fueron. Exacto. Cyberpunk, cyberpunk, cyberpunk. Este tema del clasismo y de la inmortalidad, ¿cómo lo vio Sharek? Pues sí, eso sería muy real. Yo creo que en cierto modo lo vivimos ya con el acceso a la medicina, pues en los países como Estados Unidos y como Colombia, donde no hay un plan gratuito de gobierno médico, pues uno ve que la gente que más plata tiene pues es la que mejor acceso a medicina tiene y a mejor calidad de vida, mientras que la gente más pobre está pues condenada a veces a hacer filas interminables, a que no lo atiendan. Inclusive eso lo muestran ahí también en la serie, ¿no? Pero yo veo que si eso es así con solamente el servicio médico, imagínese cómo sería con una tecnología en la cual le permite a la gente ya ser inmortal o mejorarse genéticamente, extenderse hasta el infinito, pues claro, eso crearía una brecha de clases muchísimo más grande. Y no solamente una brecha de clases, sino que podría sumir al mundo en cierto estancamiento, ¿no? Porque digamos que esa gente poderosa, que es la que está dictando las leyes, que tiene la influencia sobre los gobiernos y demás, pues siempre va a ser la misma, con las mismas ideas, con las mismas tendencias, y pues oprimiendo a los jóvenes que nazcan y que posiblemente quieran cambiar el tema. Entonces eso también lo abordan en la serie de cierta manera, porque pues el protagonista, aunque ya mucho tiempo vivo entre comillas, pues la mayor parte del tiempo fue inconsciente en prisión. Entonces, sí, ver cómo ese conflicto entre las ideas de renovación que trae la juventud y el estancamiento que trae esa inmortalidad. Entonces, sería, digamos, como la opresión extrema, la última opresión posible que lograríamos hacer eso. Logos. Logos. Del griego conocimiento, razonamiento o reflexión. En Psychasec proveemos lo mejor en el mercado en fundas incrementadas y diseñadas. Nuestra clientela es exclusivamente de élite. La mejor funda que puedas comprar. Mete aquí a tu esposa. Qué elegante. Nuestro negocio principal son los clones. Estoy seguro de que sabe que un clon cuesta más de lo que alguien puede ganar en toda su vida. Solo los Mats. Nuestros clientes son los más exigentes y ricos en el protectorado. No hacen algo tan ordinario como morir. Mereces verte por fuera como te sientes por dentro. Mereces esta funda. Antes que me congelaran, si reenfundabas muchas veces, te volvías loco. Personalidad múltiple. Es feo, pero solo sucede si cambias muchas veces de funda. Pero resulta que si se refunde en su clon, puede hacerlo las veces que quiera. Vivir para siempre. Si tienes el dinero. Genial, ¿no? ¿Y qué hacen los demás? Se refundan en lo que encuentren si pueden pagarlo. Si el cuerpo va cambiando, la mente o la conciencia también irá evolucionando. Es una de las primeras cosas que me surge al escuchar lo que acabo de mencionar, Sharek. Entonces también vemos en qué época de nuestras vidas nos gustaría vivir esa eternidad. Por ejemplo, el protagonista inmortal, o sea, el líder de la megacorporación, comenta que él le gusta vivir en esa época de los 40 a los 50 años porque él siente que en esa época ya es, visualmente hablando, ya da respeto, es imponente, etcétera. Sharek, ¿usted en qué época de su vida le gustaría inmortalizarse si tuviera esta tecnología? ¿En sus 20s, en sus 30s, en los 40s? ¿Qué opina? Bueno, pues a mí no me gustaría inmortalizarme. Empezando por ahí. Si pudiera hacerlo. No, pero antes, entonces devolvámonos a la pregunta. ¿Por qué no quiere inmortalizarse? Porque justamente, como mencionaba, ese tema del estancamiento, pues la verdad yo creo que una de las cosas que impulsa a los seres humanos es la inevitabilidad de la muerte. Saber que uno tiene que hacer un esfuerzo y aprovechar su vida porque después de muerto pues ya no va a poder hacer nada. Entonces ser uno inmortal, pues siento que de cierto modo le quita a uno ese propósito, ese sentido de buscarle un propósito a la vida. Sí, porque pues si uno ya no se va a morir, pues como que ¿para qué vive? Sí. Pero por lo menos alargaría su vida un poco más, digamos unos 200 años, por ejemplo. Pues no sé, tal vez sí, eso pues es, digamos, como la tentación que siempre tenemos todas las personas, ¿no? Es como nuestro instinto de supervivencia, ¿no? De no querer morir. Yo creo que dependiendo, sí, de cómo estén mis circunstancias de vida, uno diría, bueno, alarguémoslo un poco o no. Pero pues no sé si 200 años, ¿no? De pronto es como mucho tiempo. Y si pudiera entonces tener esta tecnología, no sé, 200, 300 años, ¿cómo le gustaría verse? ¿En sus 20s, en sus 30s, en sus 40s? Bueno, pues a mí me gustaría, yo creo que verme como en mis 30, me parece que es como un punto en el que uno no se ve ya como tan joven, tan inexperto, pero tampoco pues se ve ya tan mayor y pues físicamente digamos que el cuerpo todavía tiene sus cualidades como a punto. Ah, bueno, muy, muy curiosa la respuesta. De mi parte, pues sí, unos 25, yo creo, 25, 28, sí, estaría casi por lo mismo. Entonces, sí, la pregunta de si uno quisiera vivir eternamente, yo creo que por ahí sí, unos 200 años, dependiendo de la calidad de vida que uno tenga, porque pues entre más años uno tiene que hacer más cosas, ¿no? Pues obviamente si uno tiene todo el dinero y no tiene que trabajar, pues bien, perfecto. Ahí se dedicaría uno bastante al entretenimiento, como ocurre en esta serie de Altered Carbon, aunque ahí lo muestran un poco distorsionado, porque entre más años viven, pues más, entre comillas, psicópatas se van convirtiendo porque buscan placer en otro tipo de cosas que no han vivido, entre comillas, con anterioridad. Entonces van buscando nuevas experiencias y estas nuevas experiencias los van convirtiendo un poco en casi locos. Sí, estoy asqueado de este lugar. ¿Cómo viven? ¿Lo que hacen para divertirse? No les importa nada. Entre más vivan, peor se ponen. Se aburren mucho. Logos Podcast, Cyberpunk, pensamientos y tecnología. Entonces, sí, yo creo que vivir eternamente no, pero por lo menos unos buenos años más y sobre todo vivir bien, porque que saca uno con vivir bastante, pero en sufrimiento o en agonía. Entonces esa parte es supremamente clave. Bien, comencemos de nuevo. Señor Kovacs, los que le importaban o amaba. Tal vez, si vivieran en esta época, podría recuperarlos. Sin importar el precio, sé que lo pagaría con felicidad. No está en nosotros a quién le damos o negamos la muerte. Oh, ¿cree que esta decisión es de Dios o no? Señor Kovacs, ¿no se enteró? Dios murió. Tomamos su puesto. Bueno, entonces, por ejemplo, hace poco ocurrió la muerte lamentable de Stephen Hawking y, por ejemplo, yo me hubiera preguntado si él hubiera tenido esta tecnología de cambiar de cuerpo, ¿lo hubiera hecho? Es una buena pregunta que le hubiéramos podido hacer. ¿Usted qué opina? Pues yo creo que sí, sobre todo en la condición en la que él estaba, no creo que estuviera muy feliz de estar en ese cuerpo. No, y además todo lo que nos tenía que aportar a, pues, en su conocimiento o en las ideas que él tenía, imaginémonos que hubiera podido vivir unos 100 años más de una mejor manera, todo lo que hubiera podido realizar con precisamente con mayores años de vida. Así una, Charek, una pregunta así de rápida, si usted pudiera cambiar de cuerpo, ¿le gustaría, por ejemplo, que fuera del sexo opuesto para experimentar? ¿Cómo es eso? Pues bueno, digamos que sí, a veces es como algo extraño, a veces, o bueno, yo a veces me pregunto, como bueno, ¿y qué se sentirá ser mujer? Con pero, todo incluido, ¿no? Con todo incluido, el tema mensual, sí, el claro, tema hormonal. Exacto, sí, a veces me pregunto, pero pues digamos que no sería algo que yo hiciera así como por interés, porque no me siento como tan identificado, de pronto por curiosidad y como por de pronto un periodo de tiempo corto, pero pues no así que yo diga como uy, quiero vivir unos años en un cuerpo de mujer, pues no, la verdad no me llama la atención, estoy contento con mi masculinidad. Yo he escuchado a algunas damas cercanas hacerse esta pregunta y no han visto la serie, no nada que ver con lo que estamos hablando el día de hoy de acá en Netflix, sino comentarios sueltos que hacen, cómo sería ser hombre, a ver qué se siente y hacer X o Y cosas, eso sí lo he escuchado por ahí. Entonces imaginémonos este tipo de tecnologías que pudieran llegar a hacer factible estas ideas. Lo primero que aprenderás es que nada es lo que parece. Ignora tus suposiciones. No confíes en nada. De lo que ves, de lo que oyes, de lo que la gente te dice, de lo que crees recordar. Tu cuerpo no te define. Lo cambias como una serpiente cambia de piel. Déjalo, olvídalo, está en el pasado. Síguenos en Twitter como @logospodcast en iTunes, iVoox, Facebook y YouTube como Logos Podcast. También me podría plantear otros tipos de fundas, no necesariamente humanas, o variantes de fundas humanas, por ejemplo con genética, en la cual existan cuerpos para las personas que quieran experimentar otro tipo de cosas, por ejemplo, cuatro brazos, imagínense, charego o cosas así de ese estilo. ¿Qué opina? Yo creo que lo primero que pedirían es que los metan en cuerpos de animales, de gato, de perro o de mezclas, porque de verdad es que he visto mucho eso en internet, como gente que le gusta como ese tema de los animales. No dudo que buscarían eso. Yo en ese sentido de pronto sí me gustaría experimentar de pronto más bien como una funda mecánica. Como qué pasaría si me metían en un computador. Eso sí, no se me hubiera ocurrido. Si algo, bueno, uno podría pensar de pronto en cyborg, pero sigue siendo una parte humana, pero totalmente robot o androide, ese sería algo curioso de experimentar. No sé qué tanto uno se podría volver loco, enloquecerse un poco cambiando de fundas en fundas, ¿no? Pues bueno, la misma serie lo dice, ¿no? Que cuando las personas cambiaban mucho de funda a una que no fuera un clon del cuerpo, pues se volvían locas porque la mente no se adaptaba. Yo creería que sí, tendría uno que hacer como una especie de técnica de meditación o de autosugestión para superar como esa identificación que tiene la mente con el cuerpo, ¿no? Porque digamos que uno muchas veces siente como que la mente está por allá y el cuerpo por otro lado, pero yo sí pienso que mente y cuerpo son como una sola cosa, entonces estar cambiando de cuerpos yo creo que sí sería traumático para la psiquis. Sí, exacto. Y entonces sobre fundas también hay otro elemento que propone esta serie, no solamente fundas físicas, o sea, clones de otros cuerpos humanos, sino también reenfundar en realidad virtual, así tal cual, como yo lo estoy mencionando, lo dicen en la serie, reenfundar en la realidad virtual. ¿Qué demonios te sucede? ¿No ves que está sufriendo? Está atrapada en un trauma. ¿Por qué la reenfundaste en la realidad virtual? Porque solo así puedo verla. La mataron a golpes, pero no tocaron su pila. Le dañaron la mente. No ha dicho ni una palabra de esa noche. ¿Por qué crees que fue Bancroft? Porque ella me dijo que salía con él. Él dijo que la necesitaba. Que él la cuidaría. Entonces ahí vemos algunos casos, o un caso en particular, que es una jovencita que murió, pero la alcanzaron a reenfundar en la realidad virtual, o sea, el cuerpo físico lo perdió. Entonces, este tipo de planteamientos también son claves, porque hemos visto en otras series, recientemente hablamos de Black Mirror, donde había algunos conceptos parecidos, por ejemplo, con el tema de las cookies. Entonces, ¿cómo sería si la conciencia humana se puede traspasar a diferentes shells? En ese sentido, shells físicas, pero también hay shells digitales, realidad virtual. En el capítulo, por ejemplo, de San Junipero, es donde más se puede observar este tipo de planteamientos en la serie de Black Mirror. Pero entonces acá también mencionan algo similar. Y tenemos una realidad virtual y tenemos la conciencia digitalizada en esta realidad virtual. Es un tema bastante complejo, ¿no, Charek? El tema de digitalizar la conciencia. ¿Será posible? ¿Será imposible? ¿Usted qué opina? Pues ya desde hace varios años se está trabajando en ese tema, ¿no? De hecho, alguna vez vi un documental, no recuerdo si fue en Discovery o en History Channel, en donde hablaban de un científico, una científica, no recuerdo, el que cogió las memorias de la pareja y las metió en una cabeza robótica. Y pues obviamente es muy limitado, ¿no? Porque pues todavía la tecnología no ha avanzado, pero pues... Las memorias muy básicas, claro. Sí, pero ella habla y la inteligencia artificial le contesta con pues cierta semblanza de la personalidad y pues es un tema interesante. Y pues creo que, por ejemplo, el tema de pasarlo a la realidad virtual sería pues menos traumático, ¿no? Porque ahí usted puede tener como su avatar con el que mejor se identifique su mente. Entonces de pronto sea menos traumático que el otro tema de cambiar de cuerpo totalmente. Pero ahí yo pues siempre he tenido como la duda y es... y que viene ya como el cuestionamiento de qué es el ser de uno, qué es lo que lo hace a uno ser. Y es, pues si sacan una copia digital, ¿usted es la copia o la copia es simplemente otra persona similar a usted? O sea, ¿realmente sí hay una inmortalidad cuando lo copian o simplemente usted se muere y una copia suya tiene una personalidad casi igual a la suya, pero es otro ser? Entonces, esa creo que es la pregunta clave del asunto, ¿no? Porque puede que se comporte igual y todo, pero su esencia de lo que es su ser es se puede transmitir a través de una copia o simplemente al copiarlo es otro ser. Que en cierto modo lo muestran en la serie cuando el tipo se copia, ¿no? O por los tipos que se copiaban en otro cuerpo. Y entonces finalmente decían como, bueno, pero es que no pueden haber dos porque eso es ilegal, solo puede ser uno. Claro, claro. Ese es un cuestionamiento bien fuerte. Inclusive también en otras películas como el Sexto Día, no recuerdo cómo se llama en inglés, la que es con Arnold Schwarzenegger. De los clones que hablaban. Sí, la de los clones. También, clones, sí. O sea, es como, bueno, se lo clonan y le graban la memoria ahí, pero el otro ser se murió. O sea, ¿realmente es usted siendo inmortal o simplemente muere una manifestación suya para que nazca otra? Sí, tremendo, tremendo, porque lo que cuenta Charek, efectivamente, en la actualidad, pues hay un tema de científicos, un tema de investigadores tratando de analizar la mente humana, pero yo pensaría que estamos en pañales en todos estos temas de entender bastante cómo funciona el cerebro. Si a duras penas hemos avanzado en el tema del hardware, de la medicina, de entender el cuerpo, de hacer operaciones, de trasplantar un órgano de un cuerpo a otro, bueno, digamos que en ese sentido la parte física se ha ido avanzando bastante, pero en el tema de la mente humana sí es bastante complicado, es bastante difícil, porque hacer experimentos con la mente humana o tratar de no sé, todos los aspectos de la mente humana es muy complicado, la conciencia, de saber que los pensamientos, de las memorias, mejor dicho, la mente humana es tremendo, y yo sé que en algún momento sí podría llegar a ser factible el tema de digitalizar la conciencia, pero quién sabe en qué momento se vaya a realizar. Yo por lo menos solo me queda ver este tipo de series, estas películas como para tratar de soñar un poco. Pero yo sé que personalmente no, mientras yo viva no voy a ver este tipo de tecnologías. Por ahí unos avances o algunos experimentos, pero eso es algo que va a estar muy lejano, muy muy lejano. Entonces, bueno, otros temas ya para cerrar el podcast del día de hoy acá, Sharek, el tema de la religión, el tema moral o el tema de los códigos religiosos que las personas tienen en torno a el ser, en torno a traspasar su cuerpo, su mente, perdón, de un cuerpo a otro. Este tema religioso es bastante fuerte, le hacen un especial énfasis en esta serie de Altered Carbon, sobre todo porque las personas creyentes o las personas religiosas pues se les hace un poco extraño que digamos una mente, una conciencia esté en otro cuerpo. Eso es como a la larga, entre comillas, algo pecaminoso o algo inmoral. Bueno, hay una serie de elementos ahí detrás de esta parte. ¿Usted qué opina entonces, Sharek, de este elemento religioso que nos propone esta serie? No, pues sin duda esas son las cuestiones que levantaría la religión, ¿no? Y pues no solamente la religión, sino en un sentido más amplio la filosofía en general, pues por lo mismo que te digo, porque empieza a haber un cuestionamiento sobre quién soy yo como humano realmente, ¿sí? Digamos en el aspecto religioso, en muchas religiones que hablan pues del alma o del espíritu o de un ser interior y un ser superior, pues el hecho de que uno pudiera copiar la conciencia a otro cuerpo está cuestionando justamente esas creencias. Y está cuestionando la propia esencia de lo que uno es. porque realmente tendríamos que empezar a preguntarnos más cosas, como por ejemplo, bueno, mi conciencia es simplemente una manifestación meramente física y producto de la interacción de mi cuerpo con el medio ambiente. Y si fuera así, entonces significa que mi conciencia en ese sentido es única y así me copie, esa copia no voy a ser yo, sino va a ser una copia. O mi conciencia es realmente indivisible y al copiarla simplemente estoy transfiriéndome de un cuerpo a otro. ¿Sí? Tremendo. O si de verdad existiera un alma, pues no, yo no es que crea en esas cosas, pero si de verdad existiera un alma, ¿qué le pasaría a esa alma si se cambia de cuerpo? Entonces, todas esas cuestiones filosóficas, pues claro, eso sería una transgresión contra todo lo que las religiones han construido durante todos estos miles de años, ¿no? Porque justamente el pilar de muchas religiones se basa en la existencia de una divinidad que le da propósito a la vida humana a través de su creación. Entonces, si ya la vida humana no se crea por un ser superior, sino que la podemos crear nosotros mismos y nuestra conciencia ya cambia su significado, ¿sí? Ya no tenemos significación igual para el alma, porque pues qué alma puede tener, o sea, cómo decir uno, no es que ese otro cuerpo no tiene alma, pero siente y piensa y vive igual que yo. Entonces, ¿será que es que yo tampoco tengo alma? ¿O será que él sí tiene alma? O son cuestiones bien, bien interesantes. Cuando se murió mi papá, mamá, y no pudimos preguntarle qué le pasó, cómo le pasó lo que le pasó, ¿no sentiste que tenía...? Tu padre era un hombre devoto. Jamás hubiera querido que lo regresaran a la vida. Ya sé. ¿Pero y si fuera yo? No, sí, si fuera yo, ¿qué harías? ¿Qué harías, mamá? Está bien. Te lo voy a decir, Christine. Se me rompería el corazón en mil pedazos. El mundo se me vendría abajo. Lloraría tanto que llenaría todos los océanos del mundo. Y aún así, no quisiera que arriesgaras tu alma. Tremendo, tremendo. Sí, efectivamente, esta serie nos trae cualquier cantidad de elementos para reflexionar. De pronto, pues muchas personas que no estén acostumbradas al cyberpunk o a este tipo de historias, pues le puede parecer una serie extraña, una serie diferente. Tiene una propuesta, pues, muy, muy extraña para diferentes públicos que de pronto no estén acostumbrados, pues, de pronto incluso he visto casos donde personas la dejan de ver porque de pronto no, pues no es de su comprensión, o bueno, empiezan a notar algunos defectos. Pero entonces, personalmente, como amante del cyberpunk, pues a mí me gustó bastante, y lo primero que se me vino a la mente fue el libro de William Gibson, El Neuromante, un libro extremadamente complejo. Más de un capítulo lo tuve que leer unas dos veces porque la lectura no es amena, o sea, es bastante denso, bastante pesado de leer este libro. Pero entonces, cada capítulo yo recordaba algo del Neuromante, recordaba las megacorporaciones, avanzaba en los capítulos y yo pensaba, todavía no he visto transhumanismo, y entonces, pan, muestran transhumanismo y así sucesivamente, cualquier cantidad de elementos. El protagonista que tiene que hacer una investigación, lo contratan también en el Neuromante. En este caso, en el Neuromante era un hacker, acá pues tenemos es un ex policía, un ex combatiente. Bueno, hay una serie de elementos muy similares hasta que al final descubren una verdad en ambos casos, el Neuromante y Altered Carbon. Entonces me pareció pues una serie tremenda, me la repetí para también consolidar bastante pues este tipo de historias, para que no se me vayan olvidando, que a veces pasa entre tantas series y tantas películas que uno va viendo. Entonces, a mí me gustó bastante, totalmente recomendada, todos los aspectos filosóficos, todos los aspectos del cuerpo, de la mente, de la conciencia, lo retratan muy bien en esta serie. Ya para terminar, se me olvidó mencionar el nombre que le dan a la conciencia metida en un aparato, lo llaman la pila. Yo mencioné la cookie de Black Mirror, pero no mencioné cómo lo llaman acá en Altered Carbon, las pilas. Ahí es donde guardan la conciencia humana. Entonces, Sharek, ¿algunos comentarios o algo que quiera mencionar para cerrar el podcast del día de hoy? Bueno, pues también para recordarles que la serie pues está basada en un libro de ciencia ficción que tiene el mismo nombre. Yo no lo he leído, pero me llamaría la atención leerlo. Correcto. Claro que creo que lo leeré después de ver la serie para que no me pase lo mismo que con Juego de Tronos, que me leí los libros primero y después la serie ya no me la gocé igual. Entonces, no, y además que la serie avanzó más que los libros, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces esperaré a leerme el libro ya cuando la serie se ha acabado para no sentir ese choque. Lo que pasa es que leer un libro y ver una serie son dos cosas muy diferentes, y cuando tratan sobre el mismo historia, pues no sé, no me gusta más ver primero la serie que el libro. Y lo otro, pues, es que sí, pues definitivamente esa serie cuestiona muchísimas cosas como el sentido mismo de qué es la vida, ¿no? Que ya la gente en la serie, ya matar a alguien era una ofensa, sí, pero era una ofensa menor en comparación a lo que es para nosotros ahora, ¿no? Que matar a alguien era más como daños orgánicos. Sí, desde que no le dañara la pila no había problema. Sí, exacto, desde que no le destruyera la pila, que era la muerte real. Entonces, sí, se da como una especie de redefinición de qué es la vida, ¿no? Entonces, pues muchas veces nosotros asociamos la vida con los seres vivos, pero pues estos conceptos nos presentan con nuevos desafíos, así como la tecnología de la inteligencia artificial actual nos los está presentando, y es pensar en, venga, la vida es más que células, la vida es más que carbón alterado. Bueno, cerró con broche de oro. Muchas gracias, Sharek, por participar en el podcast del día de hoy. Vale, con mucho gusto. Bueno, y nos veremos en otra oportunidad. Muchas gracias a todos los escuchas. Se despide 01, que ha enviado esta señal pirata hacia la Matrix. Desde Bogotá, Colombia, somos Logos Podcast. Como siempre, nos encuentran en logospodcast.wordpress.com y en todas las redes sociales como Logos Podcast. Un saludo para todos y chao. quiero.